Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de, un programa en donde vamos a tratar de hablar de todo un poco. Mi nombre es Matías, voy a ser el presentador. Hoy no se encuentra conmigo, pero va a estar también mi prima Mariela. Entre los dos vamos a tratar de charlar de distintos temas, desarrollarlos, dar distintas opiniones, matarnos un poco de risa. Si nos vamos del tema, nos vamos a ir de tema. Lo importante acá es divertir, ¿sí? Para el otro que esté escuchando del otro lado, tratar de que ese momentito, ese viaje en colectivo, ese rato que tiene libre entre que entra en materia la otra o que, no sé, tiene que esperar en la línea del pago fácil, bueno, nos pueda escuchar, tenga algo con qué divertirse, con qué distraerse. Vamos a tratar de emitirlo más o menos dos veces al mes, por lo menos para empezar ahora. Vamos viendo después de cómo va surgiendo, cómo se va desarrollando esta idea nueva que tenemos entre los dos, entre mi prima y yo. Dependiendo de cómo se vaya desarrollando, vamos a ver si hacemos más o menos. Esperemos que sea más, porque para menos, no, nunca, siempre para arriba. Pero bueno, ¿cómo surgió esta idea? Se preguntarán. Yo también me pregunto lo mismo, pero básicamente proviene de ese tan útil y a veces maligno, ¿cómo podemos decirle? ¿Cómo podemos explicar esa herramienta de búsqueda maligna que no es Google, ¿eh? Google es maravilloso, ojo, no se metan con Google, me salvó más de una vez las pestañas, pero YouTube. ¿Cómo marca YouTube? Es una cosa que una vez que uno empieza con YouTube, o YouTube, ¿no? En realidad yo una vez lo busqué eso, una vez lo busqué y es YouTube, no YouTube. Es YouTube. Pero es increíble como uno se mete en YouTube y se pierde. Se pierde. Mira videos y dice, ¿cuánto pasó hoy? Ya pasó como media hora y perdió todo el día, básicamente. Así que sí, estaba viendo un día, estaba viendo YouTube y dije, toda esta gente, todos, porque hay un montón. Tenemos de habla hispana, tenemos de habla, ¿cómo se llama la otra? Anglosajona, bueno, inglés. Todos hacen de todo ahí y uno dice, ¿y por qué no estoy haciendo lo mismo? ¿Por qué no estoy ganando plata como esa gente? Más allá de la plata, que es parte importante, ¿no? Es como que, ¿no? Uno dice, tiene una herramienta tan poderosa, tan fácil de acceder, porque no cuesta nada. Y no lo utiliza. Entonces, nada, se me ocurrió juntarme acá con mi prima y empezar a charlar, a hacer podcast, a sumarle después los videos en YouTube y divertirnos, qué sé yo, explorar esa parte creativa del cerebro que uno no utiliza a veces, depende, ¿no? Mi prima, bueno, ya va a contar, ya esa se va a presentar en el próximo episodio, se va a presentar sola. Pero yo principalmente no desarrollo mucho esa práctica. Les comento que soy estudio física en la facultad, en la UBA. Y como se darán cuenta, no expreso mucho la parte creativa en ese ámbito. Entonces nada, vi acá una salida bastante copada, bastante fácil de acceder, porque simplemente es ponerse a grabar, que requiere su cierta práctica, más que nada para tratar de charlar, ¿no? Ok, mi gato está tirando todo. Y nada, poderse desarrollar esta parte creativa de uno. Así que, bueno, formalmente, nuevamente, bienvenidos a este primer episodio de Hablemos de. Ahora me voy a tomar un ratito, una pausa, y más que nada para grabar esto, porque llego a perder esta grabación y me mato. Son los primeros 5 minutos de grabación del primer episodio que me costó. Quiero decirles que me costó, estuve como media hora tratando de poner un eje a todo lo que quería decir, así que voy a tratar ahora de grabar esto, hacer una pequeña pausa y después empezar con el primer episodio, ¿sí? Les comento que lo que vamos a ver hoy, o lo que lo vamos a hablar, porque no podemos ver nada, ya vamos a sumar YouTube, es aplicaciones de citas, porque qué mejor para iniciar un nuevo programa que hablando de sexo, qué mejor. Así que bueno, los dejo. Ahí volvemos. Chau, chau. Bueno, buenísimo. Volvemos acá con la segunda parte de este primer episodio del programa Hablemos de. Para ustedes no habrá sido nada, habrán sido unos meros segundos, ¿sí? De este otro lado, ¿no? Fue un poquito más tiempo de tratar de ordenar un poquito las ideas para lo que vamos a tratar de decir ahora, o tratar de contar ahora. Y esto es aplicaciones de citas. ¿Ustedes las utilizan? ¿No las utilizan? En estos momentos estaría bueno que esté la típica llamada, ¿no? El típico número abierto para poder llamar, pero bueno, todavía no. No se va a poder eso. Más adelante, y yo lo sigo diciendo, cuando agreguemos YouTube, vamos a tratar de hacer grabaciones en vivo y ahí vamos a hacer una interacción mejor. Pero bueno, por ahora es de este lado. ¿Las utilizan o no las utilizan? Sí, las utilizo. Lamentablemente o no. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ser lamentable? ¿Por qué hay que lamentarse? Yo escuché mucha gente que dice, no, yo no quiero usar estas cosas porque, no sé, me da desesperación. Y no es tan así. ¿Por qué? Si uno va, a ver, vamos a poner este ejemplo. Uno va a un boliche, uno se prepara, ¿sí? Se perfuma, se pone lindo, se peina. Va al boliche y está ahí, toma algo, mira a alguien, el otro lo mira, eso es un cortejo básicamente, ¿no? Y por hacerlo uno está desesperado, y sí, y por eso lo hace. Y bueno, ¿y por qué entonces no vamos a utilizar las aplicaciones de citas que encima se nos hace mucho más fácil? Y nos contactan con mucha más gente que si vas a un boliche. Sinceramente yo no soy de la gente que va a boliches y se levanta. Así que las aplicaciones de cita a mí me vinieron geniales. Hay un montón. El otro día estuve investigando para ver cuáles eran. Y la verdad me sorprendí. Acá en Argentina hay pocas que son como famosas. Pero aplicaciones de citas de todo el mundo hay un montón. Para dar unos ejemplos que acá sí están como más arraigadas, son por ejemplo Tinder, quien no conoce Tinder. Tenemos OkCupid, Happn. Happn es una que está últimamente poniéndose de moda. Y después está Badoo, Grindr y hay un montón más. Acá tengo How About We, Coffee Meets Bagel. Esas sinceramente ni las conozco. Esas no están muy de acá. A ver, yo acá tengo en la aplicación, digo, en la computadora tengo otras más mientras que se carga. Tengo que decir que usé Tinder en un momento. Uso en presente, chicos. Vamos a hablar en presente. Uso Tinder. En algún momento abrí un OkCupid. Ahora vamos a hablar cada uno por separado. Y me interesaría utilizar Happn. Happn es como que no, me llama la atención. No les voy a contar por qué. Pero vamos a empezar por Tinder, que es el que todos conocen. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me quedé con Tinder? Por así decirlo, de los otros. Es re fácil de usar. Como aplicación es una boludez. Bueno, no sé si sí, creo que se puede decir boludez acá. Es una boludez. O sea, es pasar izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Derecha si te gustó, izquierda si no te gustó. Tenés una fotito que te presenta a la persona. No siempre es exactamente como la persona es, vamos a decir la verdad. En todas estas cosas de aplicaciones o programas, página de internet, uno se puede llevar todas las sorpresas que uno quiera, todas. Y de todos los estilos, tanto físicas, como de personalidad, como de gustos. Increíble, pero bueno, no importa, eso es para después. Pero acá tenés la foto, tenés una breve descripción, y cuando digo breve creo que son 500 palabras, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Creo que eran 500 palabras, un poquito menos. Creo que también le podés adjuntar un... ¿cómo es esto? Que me lo tengo que crear para empezar a promocionar todas estas cosas. Twitter. Sí, esas cosas. No, el Twitter no. No, Twitter no. El otro, el que utiliza fotos. Snapchat me parece que podés ahora adjuntarle. Pero tiene una desventaja. Tenés que tener Facebook. Que yo al principio dije, momentito, que si estoy desesperado, que no se vea, que no se note. Yo pensé que si me colgaba con el usuario de Facebook, me iban a empezar a mandar, Mati ha puesto like, ¿qué desesperado está el Mati? Pero no, No, no, no, no. El mismo programa, la misma aplicación te dice, no vamos a publicar nada, qué sé yo. Y la verdad sirve, pues yo creo que ya hace como 6 meses o más. Más, creo, que tengo, y nunca en mi vida apareció nada. Después también abrí el OK Cupid en su momento. Una amiga me lo presentó. Y me llamó la atención porque al parecer uno llena, ¿no? Como una especie de cuestionario. Nada, van preguntas desde religión, política, bueno, apariencia física, libros, películas, música. No sé, es extensa la base de datos que arma tuya. Y al parecer tiene algún algoritmo el programa que te adjunta, ¿no?, gente que es más compatible según lo que vos le pusiste. Porque vos, además de poner tus gustos, podés decir, bueno, mira, me interesaría que la otra persona también le guste esto. O podés decirle, mira, me interesaría que la otra persona, nada, esté en contra de esto. O que los dos estemos de acuerdo, pero que no sean un tema relevante. Y entonces, mediante estos parámetros, más los y la información que vos metiste, comparando con las otras personas, van haciendo un porcentaje de compatibilidad. Me pareció recopado al principio. Dije, pará, momento, esto es como el capítulo de los Simpsons, viste que está el doctor Brinks y dice, en un futuro las supercomputadoras van a formar parejas tan perfectas que no sé qué. Bueno, yo dije, pará, momento, estamos en el filo de hacer eso. Y más o menos, tampoco están así. Pero digo, por experiencia de mi amiga, porque yo ni siquiera llegué a terminar la base de datos. Me cansó. Llegó un momento que dije, basta, no tengo más ganas de responderle preguntas a esta cosa. Quiero empezar a conocer. Y no terminé de hacer el usuario. Lo dejé ahí. Obviamente me he conectado con cualquier persona, porque obviamente, nada, mi base de datos era cualquier cosa. Y es más, creo que también tenía un tema de proximidad. Según donde estabas, que supongo que debe ser por el GPS, te conectaba con gente más próxima según la compatibilidad también, ¿no? No sé. A mí no me funcionó, no era demasiado detallista. Había que llenar muchas cosas, muchas preguntas, que sinceramente yo dije, basta. Si justamente estoy desesperado, ¿para qué estoy haciendo toda esta base de datos, chico? Basta. Y la verdad no me sirvió. Por eso me había quedado con Tinder. Y Happen, que si a ver si tengo algo más acá. Happen, ¿ves? Acá lo tengo. Lo que tiene Happen es que, por ejemplo, esto parece que estoy haciéndole promoción a los programas y no es así, ¿eh? Esto no está nada patrocinado. Ojalá estuviese patrocinado. No estoy haciendo patrocinación. ¿Patrocinar? ¿No? ¿Qué? No estoy patrocinando nada. Pero Happen, lo que tiene interesante, que me llama la atención, ¿no?, de instalármelo, bajármelo, es, al parecer, a ver, nunca les pasó, por ejemplo, están en el colectivo, viajando hacia el trabajo, ponele. 7 de la mañana, que uno recién se despierta, dice, bueno, esta es mi vida, la tengo que vivir, no queda otra. Se sube al colectivo, se sienta, están en esos colectivos donde están los asientos enfrentados. Y enfrente tenés a esa minita, o a ese pibe, depende. Y vos decís, che, qué lindo que está el pibe, ¿eh? Qué linda está la minita. Está buena esta minita. Pero como uno está, viste, medio dormido, con la lagaña que todavía la tiene ahí en puerta, nada, como que se queda con eso y nada, se va al trabajo y sigue su vida. También está la otra, como me pasó a mí, encontrarme con alguien que me gustaba, pero hay que tener cara, no, justamente al contrario, no hay que tener cara para mandarse en medio del colectivo. Yo creo que tengo un primo. Creo que mi primo una vez le habló a una chica en un tren, una cosa así, pero creo que es el único ejemplo que conozco. Después no conozco a nadie más, bueno, que no sean las películas de Hollywood, que no sé, uno está barriendo la vereda y el otro dice, discúlpame, pero yo te he visto desde hace varios días. ¿Quieres? Te paso mi teléfono y tomamos un café. Que no pasa nunca eso, chicos. Vamos a ser sinceros. Entrémonos ahora. saquémonos las caretas, chicos. No pasa nunca eso de tomemos un café y que la otra persona diga, ay, sí, pues claro, porque yo también te he visto. No, basta. Seamos sinceros, no pasa eso. Bueno, OkCupid, no, OkCupid no. Happen, al parecer, es la respuesta a esto. Porque si las dos personas tienen en el celular instalado este programa, esta aplicación, esta app, y obviamente se cruzaron en algún momento, dícese colectivo, dícese esquina barriendo la calle, dícese subiendo las escaleras del shopping y el otro estaba bajando, al parecer esta aplicación te avisa, te recopila toda la gente que te cruzaste y que tenía también la aplicación. Y si la otra persona la tenía, listo, le pones me gusta. En su momento no lo pudiste hacer, pero desde la intimidad de la internet lo puedes hacer tranquilamente. Que me parece algo piola, qué sé yo, para las personas que son un poquito vergonzosas como yo. Nada, sirve bastante. Porque uno, viste, desde la internet, desde la confidencialidad falsa del internet, uno se vuelve langa. Sí, se vuelve Gardel. Cualquiera, sí. Pero bueno, si sirve, bienvenido sea. Así que esta es una de las que, nada, me llaman la atención. Y después, como esas hay millones, que yo no sabía que había tantas. De hecho, si pones en internet, así, rápido y fácil, aplicaciones de citas, a mí me saltó ya una página donde te pone 14 apps. Y tenés Metic, Badoo. Badoo me habían comentado también, pero sinceramente ni me llamó la atención. Bueno, Tinder, Adopta un Tío, ya nos estamos yendo a la mierda. Meow Meet, ese para gatos debe ser. Street Matching, ponele. Y Harmony, bueno, y así seguimos. Hay Just Med, Social Flirt. Esa gente rápida empezó ahí. Ashley Madison, No, bueno, esa fue una boluda que dijo, yo quiero tener mi aplicación. Y le puso su nombre. Love Park, y bueno, y así más, ¿no? Podemos tener un montón. Sinceramente, a mi parecer, es algo bien útil, bastante útil, perdón. Si uno quiere levante, basta. O sea, saquémonos las caretas. Uno, no voy a decir todo el tiempo. No, un momento, espera. Me he acordado de otro ejemplo. Tengo una amiga, una genia, que ella sí me acuerdo. Nada, se levantó un chico en medio de la calle. La verdad, yo le aplaudo. Yo no sé cómo hizo eso. Ahora me acordé. O sea, lo que hace Happen por los pobres mortales como yo, esta chica lo hizo así. Le sonrió, el pibe le sonrió y el pibe también, ojo, vamos a destacar, el pibe también tenía sus agallas. Fue, le habló, número, plin, plin, plin, listo, ya está. Creo que la vida sería mucho más fácil si pudiéramos todos hacer eso. Pero bueno, no. Una genia total. Volviendo a los mortales como no yo. Estas aplicaciones, la verdad, me parecen muy útiles. Porque no solamente te contacta con gente que uno normalmente ve, que por ejemplo yo que estoy todo el tiempo encerrado en la facultad, o si no estoy encerrado en la facultad, estoy encerrado en mi casa estudiando, no conoce a uno mucha gente. Y si encima tiene ciertos problemitas de vergonciación cuando va a bailar, entonces tampoco puede mucho charlar, ¿no? Estos programas la verdad que son muy útiles para poder conocer otra gente y no siempre tiene que terminar en garche, si vamos a hablar mal y pronto. Yo tengo, sí, varias amistades que terminaron así, solamente por empezar a charlar acá. Así que, nada, voy a hacer otra pausa para descansar un poco mi voz. Y después vamos a seguir hablando de esto, ¿dale? Así que, bueno, ya volvemos. Bueno, último, tercer y último bloque de este primer episodio. Nada, seguimos hablando de aplicaciones de citas entonces. Hasta ahora, todo genial. Todo re bien, vamos, dale que va, las aplicaciones de citas. como recita la canción, recita el poema, ¿no? Poema. Si nos organizamos todos con estas aplicaciones, dale que va. Y pero no, no es tan así. Ay, también tiene sus ciertas facetas negativas, vamos a hablar. Que lo primero y principal que se me viene a la cabeza, no siempre lo que figura en esas aplicaciones es lo que hay, ¿eh? No, chicos, no nos vamos a mentir. Yo diría que si en la vida real es 50-50 lo que uno dice de verdad y chamulla, y yo diría que en las aplicaciones es 75-25. 75 puro chamullo y 25 lo que realmente estás queriendo decir. Por ejemplo, se me viene a la cabeza un ejemplo rápido. Yo recuerdo una vez... Nombres no voy a decir. Pero directamente acá sí, no me acuerdo el nombre. Básicamente lo borré. Y nada. Linda, qué sé yo. Una fotito estaba buena. La descripción copaba. Piba copada, qué sé yo. Nada, dije, ya está. Me re gusta. Hay un re gusta acá. Ah, que de hecho ahora sí, Tinder tiene. Como creo que es una especie de super like. O algo así que no sé. No sé cómo funciona, sinceramente. Pero... nada, en ese momento no. Y bueno, perfecto, dije, ya está. Hubo... ¿cómo es que dice ahí? Bueno, nos gustamos los dos. Entonces ahí salta el chat. Porque Tinder trabaja de esa forma. O sea, dos personas tienen la aplicación. Las dos personas ven fotos. Pero no saben lo que la otra persona está viendo. ¿Sí? O sea, yo puedo estar viendo la foto de la chica X... y la chica X tal vez nunca en su vida vaya a ver, vio o vaya a ver mi foto. O sea, no es que siempre hay como una especie de correlación. Pero si me gusta la chica X, pongo me gusta. Si no, rechazo. Y si pongo me gusta, creo yo, ahí ya no lo sé, pero creo yo, hay más chances de que a ella le salte dentro de las fotos que va viendo una foto mía. Si ella también pone me gusta... obviamente hay conexión, si a nosotros nos gustamos, entonces el programa te avisa, hubo conexión o hubo match, no me acuerdo muy bien cómo dice, y entonces nos salta como un chat, si no hay chat. Y a través del chat nada, uno va, sigue chamullando, que se saca números, etcétera, etcétera. Cuestión, estaba esta chica, vi la foto, vi la descripción de la chica, me gustó, le puse me gusta, hubo conexión, match, o como quiera llamarlo. Bien, día, horario, nos juntamos, un caballero, yo estaba ahí, paradito, esperando. Sí, veo acercarse, ¿no? Como una cosa, bueno, como una chica, que se parecía a la fotito, ¿no? Que yo había visto. Pero, a ver, ¿cómo explico? Mi reacción, mi sentimiento en ese momento fue... ¿qué pasó? ¿Cayó una bomba y no me enteré? ¿Hay radiación en los subtes y no me enteré? A ver, ¿cómo describir? ¿Vieron esos programas, esas aplicaciones donde uno carga una foto propia o de alguien más y los zombifica, las convierte en zombie? Bueno, lo mismo, pero con la diferencia que la chica era real y la foto... sí, la foto era real, la chica no. Era parecida de otro lado, salida de algún lado. Y nada, yo dije, bueno, epa, ¿qué pasó? No importa, porque yo ante todo soy una persona de bien. Y dije, vamos a dar una oportunidad, ¿sí? Porque no siempre el exterior refleja el interior. Sí, me hubiera rajado un tiro ahí y hubiera solucionado todo. 45 minutos caminando. No me acuerdo dónde era. La loma del occipucio era. Pero nada. Yo me presté a esa situación. Hasta que en un momento dije, bueno, basta, vamos a sentarnos porque me duelen las piernas, ya no puedo caminar más. Para mí esta chica necesitaba hacer su stretching, semanal, su caminata diaria, y dijo, vamos a agarrar este boludo, vamos a hacer 2x1 y ya fue. Pero bueno, yo le puse onda hasta que me cansé y nada, nos fuimos a un parque, me acuerdo, nos sentamos, qué sé yo, y hay otros 15 minutos más. Y viste cuando estás en esa situación en la que decís, ahí pasa mi colectivo en donde yo podría estar subido y volviendo hacia mi casa. Y no, estoy acá. Pero bueno, no importa, no importa. Yo seguí ahí, creo que pasaron 5 minutos más, no aguanté más. Le dije, bueno, evidentemente esto no es así, no es como iba. No hay match, ese programa me mintió, porque vos no, vos divina. Y nada, taza a taza, cada uno a su casa. Y así como ese, hay muchos otros ejemplos. Pero así como ese, después también tenés la típica que se pinta de una forma y no, y nada que ver, y todo lo contrario. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué yo soy una persona ingenua que lee un perfil y dice, oh sí, acógeme en tu seno? Y no, y no. Vil, hay gente vil en esas aplicaciones, así que tampoco es tan bueno. Pero bueno, qué sé yo, si hacemos una especie de, ¿cómo podemos decir? De porcentaje. Y más o menos es lo mismo que si vas caminando por la calle y vas empezando a hablar con gente, ¿no? Todas las personas van a hacer lo que uno espera. Obviamente estas aplicaciones traen consigo aparejado la situación en que uno se plantea, pero qué carajo, qué onda, yo estoy acá, salí como con 30 chicas y nada, y tampoco que me haya pasado eso, ¿eh? Pero salí con 30 chicas y nada, ¿y qué pasó? ¿De vos a yo? Y no, no es tan así, el tema es que uno tiene tanto acceso a tanta gente que, nada, contrarrestando a otras situaciones de la vida cotidiana, y sí, uno como que tiene un cierto desnivel entre las relaciones cotidianas con las relaciones estas. Pero así todo, yo lo sigo viendo como algo positivo, estas aplicaciones. Así que, nada, chicos o chicas, si todavía no probaron las aplicaciones de citas, yo se los recomiendo, utilícenlas. Acá estaría bueno que esté mi prima, que les vuelvo a decir, la semana que viene, no, la semana que viene no, la otra semana, ya va a estar ella con nosotros, y me encantaría que esté en este momento. Ella también tiene ciertos acontecimientos, vamos a decir, con estas aplicaciones. Y que bueno, nada, vamos a dejar que ella los cuente en su momento si este tema vuelve a surgir. Así que nada, mi recomendación, utilícenlas. Es una herramienta más para conocer gente, no tengan miedo. De última, como nos decían las abuelas o las madres, se juntan en un lugar público donde todo el mundo los vea. Si les ofrecen drogas, dicen que no. Pueden decir que sí, depende de lo que les gusta a cada uno. Y nada, chicos, se cuiden y ya está. ¿Qué tanta bola? Si es lo mismo que si vamos a un boliche y tratamos de levantarnos a alguien. ¿Quién nos asegura que no es un violador o violadora serial? Por favor, vamos. O sea, mi recomendación, utilícenlas. Basta. Dejémonos de tanto chamullo para ir a lo directo. Así que, bueno, nada. Se está terminando nuestro primer episodio. Les comento, les vuelvo a decir que vamos a tratar, con mi prima y yo, de transmitirlo 2 veces al mes, tratando de hablar de distintos temas, así como tratamos hoy de desarrollar el tema de citas. Nada, más que nada, tratar de que ustedes se diviertan, de que la pasen bien. Y nada, comentar, dar recomendaciones y distraerlos de esta vida cotidiana que ya bastante para paciencia ya está la vida. Nosotros vamos a tratar de solucionarlas. Creo que no tengo más nada para decir, así que lo único que me queda para decirles es hasta la próxima. Se me pasó bastante rápido, para ser la primera vez, se me pasó bastante rápido. Yo creo que cuando venga mi prima la semana que viene, otra vez, la tengo la semana que viene. Es cuando uno está en la clase que dice, sí, la clase que viene, y la clase que viene no es la clase que viene, sino que... No, mañana. No, al revés, lo dije mal, chicos. Me pasa lo mismo siempre. Cuento mal los chistes. Es lo mismo cuando uno está en clase y dice... mañana lo vemos y mañana uno está haciendo referencia a la clase que viene. Y no es mañana la clase que viene. Bueno, acá es lo mismo. Cuando yo diga... La semana que viene estoy queriendo referirme al episodio que viene. Ojalá pudiésemos hacer un episodio por semana, pero no creo que vamos a poder hacerlo. En algún momento supongo que lo vamos a tratar de hacer. Y como les vengo diciendo hace como, no sé, yo creo que mínimo 3-4 veces lo dije, en su momento vamos a sumar YouTube. Vamos a tratar de hacer los videos en línea. ¿Cómo es que dicen? Bueno. Vamos a tratar de transmisión. Ahí está, las transmisiones en vivo. Para que haya más interacción entre nosotros. Porque sin ustedes, sin la gente, la futura gente. Porque para mí todavía no hay ni siquiera un programa planteado. Así que para la futura gente que nos escuche. Para que haya una mayor interacción. Vamos a tratar de hacerlo los sábados. Sí, casi siempre las publicaciones. O mejor dicho, las grabaciones. Las publicaciones vamos a ver cuándo las podemos ir haciendo. Porque esto requiere todo, ¿no? De una especie de edición y esas cosas. Pero vamos a tratar de hacer las grabaciones, vamos a tratar de hacer los sábados, así cualquiera que nos escucha va a poder participar de nosotros más adelante, ¿no? Cuando básicamente haya gente que nos escuche. Así que bueno, nada, no les quito más tiempo. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Nada, nos vemos la próxima. Besos, chau.